Hola. ¿Cómo te va, Fabi? ¿Qué haces, Tosco? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Tosco, no Trosco. Habla bien. Tosco, sí. Habla bien, que se confunde todo. Sí. Che, se te escucha lejos. ¿Dónde estás? ¿En Pasavilbaso? A ver, pará un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Que me cae... Pará, a ver ahí. ¿Ahí cómo me escuchás? Ahí te escucho un poco mejor. Claro, te estaba escuchando por la radio, ¿viste? Claro. No, yo digo, capaz que está en Pasavilbaso y me... Es que ese es el problema, claro. Fui en el subte y me lo cortó. Claro, la agarró y me lo cortó, ¿viste? Pero no se puede confiar en nadie ya, no, mirá. No, loco, no. No. Bueno, ahí estábamos justo escuchando al Patricio Leisegui, que anduvo por Paraná, anda por ahí cerca. Sí. Por los pagos. Sí, señor. Amigo, ¿tiene alguna cosita para contar? Por ahí vi que posteó algo en Facebook. Sí, ayer justamente estaba... quiero aclarar que no sabía que estábamos al aire. Ajá. Por eso, mi manera extendida de hablar con vos. Ah, mirá. Porque ya que salimos al aire... Es más formal, vos decís que es más serio. Ahora me pongo la corbata y ahí va, ahora vamos. Te comento lo que más o menos formulé ayer, que... de hablar otra vez de esto que se llaman buenas prácticas agrícolas, volviendo siempre sobre el mismo tema, porque como el pueblo se renueva, ¿no? El público. Sí. Entonces uno trata de... Está un poco Mirta Legrand, le digo igual, ¿eh? Claro. Si va a hablar serio, hable serio. No me venga con frases hechas. No, lo que pasa es que dice que hay que... Parece que repita siempre lo mismo, pero... Sí, no, pero es cierto. Hay que... El uno más uno de todo esto de la agricultura sintética que nos total... han impuesto, que creen que hay buenas prácticas después que han echado millones, millones y millones de litros de veneno. Regado por décadas y décadas, no hay manera de controlarlo, así que ya lo tenemos en todos lados, o sea, eso de hacerse el análisis para saber si tenemos veneno, creo que hasta resultaría inútil si no se usara el sentido común. Claro, es un eufemismo. La cantidad que hay polulando en el aire, ¿no? Claro. Esa masa venenosa que, aunque nosotros nos escondamos, nos busca y nos mata, porque esa es la realidad. O salvo que los venenos traigan sedantes o entontecedores. Fíjate vos qué coincidencia que dicen que muchos de esos tienen problemas neurotóxicos. Uh-huh. Tan errado de lo que estoy tratando de decir, no estoy. Claro. Pero bueno, con lo poco que nos queda, o lo poco que vaya quedando, no tenemos que permitir y seguir sosteniendo la mirada baja y dejar que esta gente llegue otra vez al poder. Estoy hablando de gremios y de entidades agrícolas, para seguir mintiéndonos, que ni siquiera con su familia se sientan cómodos. Eso sería lo primero, pero además, no todos los que estamos de este lado, podemos conformarnos a que con la bronca, con la rabia, con el discurso, los gritos, yo que estoy acá sentado, que no me muevo, no me queda más que eso, debe ser cada vez más grande, el movimiento debe ser aún cada día mayor. Yo recién estaba hablando de Tosco, ¿no? Con el cordobazo, eso que yo siempre, esas ideas marxistas que me erizo cuando, porque creo que tengo mucho en común, siempre hablo como el cordobazo, el otro día te hablaba del mayo francés, las revueltas, las buenas revueltas en el buen sentido de la palabra que nacen del pueblo, ¿no? De sí. Lo popular. Que en general tienen que ver... Que genera que los políticos, estos que se creen únicos, sientan que hay gente debajo de ellos que son los que les dan esas inmunidades para que el resto de su vida no sean ni aún condenados. De eso me refiero, ¿no? Claro. Te iba a decir que letra... perdón, Fabi, te iba a decir que en general esas revueltas de las que haces mención tienen que ver con el punto límite del agotamiento, ¿no? ¿Y cuánto de eso está faltando todavía en términos, digamos, de agricultura? ¿Cuánto nos falta para llegar a ese límite, ¿no? Porque mirá que se viene hablando, se viene diciendo, se viene denunciando, y como vos bien mencionás, no se cansan de mentir y envenenar, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que este es un tema que, mirá, mañana es lindo... No quería decir nada para que no se corte. Vienen estudiantes de Chile, exclusivamente porque quieren terminar su carrera de medio ambiente. Si bien en Chile hay otro inconveniente que es la minería, más que la agricultura, pero vieron la posibilidad de me conocieron a través de la página, y mañana vienen, se vienen hasta aquí y para hacer un estudio final, la tesina que se llaman, sí, para recibir de sus carreras, o sea, eso es lo grato, de dar con la gente que realmente puede llegar a cambiar algo, que son los niños y los jóvenes con un poco más de autoridad en cuanto a la, en el momento de votar y de exigir quiénes nos gobiernan y quiénes no. Siempre dije que lo que se aprende de chico, como el enano ese que vos tenés, que subís la foto de tu hijo, esa le da justa para enseñarle a ellos cuál es el verdadero camino, porque acá no existen dos verdades, ¿eh? Es una sola decididamente y otra pintada de plástico, ¿no? Sí, sí, el otro es cartón pintado. Por sí, supuesto que sí, yo sigo apostando a la juventud y a los niños. Nosotros ya, lo he dicho miles de veces, nos han encandidado y estamos contentos con lo que creemos progreso. En definitiva, es un progreso medio satánico porque nos termina matando. Fabi, acá Natalia te está hablando. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabi? Te quería comentar que hace años que vengo yendo, vos lo sabés, a la Marcha Mundial contra Monsanto, y año a año se está sumando más gente. La verdad, este año fue sorpresivo ver cómo se duplicó la suma de gente del año pasado acá. Así que este trabajo que uno siente que es de hormiga, que vos decís que está remando dulce de leche, vale la pena y... y mucho tiene que ver con tu trabajo, con lo que vos estás haciendo en comunicar lo que está pasando. Sí, sí, sí, pero es increíble lo lindo que es remar en dulce leche. Más yo que no me andan los brazos, terminar de noche cansado, temblando, pero de haberme comunicado con tanta gente, sobre todo jóvenes, yo noto que ha cambiado en ese aspecto la lucha entre comillas, la lucha de ideales, no de armas. Yo creo que acá yo tengo enemigos de ideales, no de violencia, o de, porque yo puedo hablar muy bien con mis enemigos. Es más, ojalá tendría la posibilidad de en algún medio poder debatir esto, porque si no quedamos dando vuelta a nosotros diciendo algo. Claro, es la trampa, y es la trampa de las dos verdades. Medicina y justicia en ese orden. Claro. Que nos deja mal parados. Sí. Esto hay que salir, enfrentarlos en una mesa, debate, palabras, ideales, y ver en definitiva si es necesario cambiar algo. ¿Cómo creer que algo se puede mejorar cuando ya está todo hecho de lo natural? Como dice la propaganda, y voy a decir una marca, aunque quede mal, de las sopas Nora ahora, que dice, todo lo que sale, todo lo bueno nace solo y natural. O sea, ¿y para qué existe Nora entonces? Estamos dando cuenta que ya esto no hay manera de cambiarlo. Quieren mejorar, pero empeoran. Y quieren mejorar bajo un peldaño de muertos que van quedando. Claro. Y que iremos a quedar. Y de cantidad de generaciones venideras que están siendo perjudicadas. Yo no pienso bajarme. Y ojalá que las marchas del 25 y todo lo que sea popular se siga dando. Porque vos no sabés. A mí, en lo particular, sigo hablando no por egocéntrico, sino porque no tengo oportunidad de expresarlo con ustedes, lo bien que me hace ver las marchas con banderas en una calle. Yo pagaría por poder ir, pero yo tengo intenciones, pero mi cuerpo ya no quiere. Claro. Entonces me tengo que quedar con lo que veo en la pantallita de 14 pulgadas, y no sabés lo grato que es para mí. Me encantaría sentir en mis pies el golpe de los gritos de los bombos cuando van en las calles de Buenos Aires o en cualquier parte del país. Me encantaría participar de todo eso. Fabián. Pero lamentablemente no me lo permite el cuerpo. Entonces, a través del teclado de mis manos, que escribo con las manos, en un mouse, trato de decir gracias a gente como Néstor, como Emanuel, como Elio Coan, como Silvia, que es gente que me está ayudando ahora, que agradezco a Dios que se haya cruzado en mi camino, porque el problema acá está que ellos crean que esto es lo que va a quedar para un mañana y nos está matando. Y el problema de las cosas es que la gente se queda callada porque es algo que no puede resolver. Tenemos que enseñarle a la gente que esto tiene resolución y es de fácil manera, solamente practicando la verdad. Sí, decididamente. Hay que cambiar el estado de las cosas. Lo hemos mencionado, ¿no? Cada martes que aparece tu voz, esta cuestión de que el que no cambia todo no cambia nada, ¿no? Y en todo el concepto, en todo el paradigma de la agricultura hoy, hay que cambiarlo todo. Pero no es tan complejo. Cuando decimos todo parece que fuera tan complejo. En realidad es terminar con una infraestructura que se montó artificial para el negocio de pocos. Cuando decimos cambiarlo todo, decimos otra vez poner todo en manos de la gente que sabe de agricultura y dejar de lado a aquellos que se han dedicado a la agroindustria para cambiar la escala de los negocios. De eso hablamos, ¿no? Pero bueno, no es algo distinto a lo que sucede también en otros campos. Lo que sucede que en este campo puntual es la alimentación de los pueblos, ni más ni menos. No es un tema menor o periférico, es un tema central que nos atraviesa, como bien vos decís siempre, a todos, independientemente del lugar y la edad que tengamos, ¿no? Así que es muy importante. Te quería decir algo, no te quise interrumpir, perdón. Lo intenté, pero no lo logré, va. Cuando decías lo de las marchas, que todos esos golpes de tambor y esos gritos de jóvenes te llevan a vos en algún lugar y llevan a otros tantos como vos en algún lugar. Por eso salen, por eso salimos, por eso empujamos. Yo no me incluyo entre los jóvenes, pero sí me incluyo entre los que salimos. Pero muchos de esos jóvenes, como los que vos decís, que hoy vienen de Chile, pero que alguna vez vinieron de Bélgica, o de Francia, o de España, o de acá, de cualquier rincón de este país, y que se acercan hasta Baselvaso a verte, lo que van a buscar es una puntita de esa verdad que vos tenés para contar, para poder tirar de ese ovillo. Ese ovillo es muy tentador para los jóvenes, porque quieren cambiar el estado de las cosas. El problema es que a veces esa puntita de la verdad no está fácil de ver. Por eso creo que en cada uno de esos golpes, en cada uno de esos aplausos, o esas palmas, en cada uno de esos gritos, en los que vos, no sé, te cuesta sentirte, porque te encantaría estar ahí, yo creo que deberías sentirte. Deberías sentirte en cada una de esas marchas. En la de los 25, en la de Mundial contra Monsanto, en todas. En absolutamente todas. Porque todas son la sumatoria de una necesidad. En definitiva, es sumando esfuerzos que vamos a lograr cambiar el estado de las cosas, ¿no? Pero bueno, ahora que te interrumpí, viste, no te dejé meter un bocado a vos. Está bien. Lo que no, pero... No tengo un retorno, entonces si me quería interrumpir, hice como que no te escuchaba. Me salió genial. Te salió de todas maneras, creo que me excedí un poco. No. Quiero dejarle hablar ahí a la compañera que te agradezco infinitamente. Es la primera vez que tengo contacto con uno de ellos, aunque vos no lo creas. Ajá. Para poder expresarle que el escuchar en un video todas las marchas que ellas hacen me gratifica. Me hace cada vez que me acuestan no poder dormir pensando en cómo haría yo para poder estar ahí. Así de superficial y sencillo sería hacerme feliz. Querido, de todas maneras, que sepan que esta historia la escribimos todos. Decididamente. Esto va mucho más allá de una persona. Sí, claro. Cada uno que esté en una de esas marchas, que haya encontrado la manera de mostrar que esto es la verdad, va a tener que seguir en el mismo camino, porque aunque parezca difícil, no hay otro. O seguimos en esta o nos morimos todos. Esto viene por todos, ¿no? Acaba de dejar un título para cuando posteemos su nota en el blog, querido. Periodísticamente esto se maneja así. Ha estado muy bueno. Te quería decir antes de cerrar esta comunicación y agradecerte una vez más por el esfuerzo de salir y poder decir esta verdad de la que todos nos nutrimos, que está acá en el estudio Laura Gallo, una cantante que viene laburando mucho también en ese campo y remando y que te estaba escuchando muy atenta y cabeceando con sus ojitos claros así. Pero bueno, que capaz que está bueno... Que en algún momento ella también pueda pasar por Baselvaso y conocerte y tocar allí con la gente, ¿no? Hacer alguna movida. Solo tienen que avisarme. Y llevar los pollos. Porque el agua caliente siempre está acá, ¿sí? O sea, mate ya hay. Tienen que avisarme si yo regulo mis calmantes, porque si van a venir, me van a sentar y voy a estar dormido. No, avisamos. Un día antes, sepan que yo acá estoy agradecidísimo de cada uno que viene. Yo el otro día dije... que si a mí la vida me devolviera en años el aprecio que recibo, tendría el doble de años de Mirta Legrand. Claro. Lo dije en un posteo. Claro. Porque la verdad... Mirá que es un montón eso, ¿eh? O sea, todavía no sabemos cuántos no. años tiene, así que imagínate, es un montón eso. No, por eso mismo, o sea, para es... que vos, es una manera que yo quise demostrar lo infinito que es para mí que vengan, ¿no? Si vos me dejás, si me dejás ampliar un poquito más. Meta nomás. Quiero terminar con una frase que yo escribí el otro día, que adelanto que muy posiblemente la gente de Victoria ha conseguido un paredón y quiere pintarlas a esta frase que yo puse: ¿alguien desea morir? La peor mentira se esconde detrás del silencio. El conflicto está ahí, y al parecer es eterno. De todos modos, no lo comprendo. Si cada uno vive un tormento, ¿por qué callar? ¿Por qué escoger el silencio? Si por esa complicidad seguimos a cada segundo muriendo. Se lo dedico a mi hermano, a Antonella González y a los miles y millones de personas que están muriendo anónimamente por culpa de sí. nuestro silencio, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos con eso, Fabi, entonces. No, la verdad que no hay que agregar nada a eso. Te dejo un abrazo grande y... Saludo a la gente ahí del estudio y decirles de mi parte muchas gracias por comprender. Por favor. Un abrazo grande. Estamos conectados, como siempre. Adiós, adiós. Fabián Tomasi, columnista de Agrotóxicos, hermano de la vida, haciendo una de sus participaciones que vas a ver seguramente estos días subidas al blog en Trazos y Rostros en radio.blogspot.com, ahí vas a poder verlo.